Qué fuerte esto, de repente uno va viendo cómo ha pasado el tiempo de aquel 2011 hasta acá, lo que se ha logrado, lo que todavía falta lograr, obviamente, con todo lo que ha pasado, pero bueno, enhorabuena, finalmente hubo novedades y se va a hacer el juicio que va a llevar a los imputados, a Echegaray, a Muñoz, a Toledo, a llevar a ir este juicio por ser partícipes de lo que fue en ese momento, sacarlo, si no recuerdo mal, a Solano de Macú en esa noche fatal, ¿no? Sí, claro, como para que se entienda un poco más, los siete policías que están condenados, que fueron condenados en el 2018, son todos aquellos que de una u otra manera lo sacan a Daniel, ya sea los que fueron con un móvil, los que fueron con el móvil policial, los que no estaban declarados que fueron, que estaban clandestinos, para decirlo de una manera, pero que muchos testigos lo vieron. Y falta, siempre uno dice primero lo que falta, después se contenta por lo que llega, falta otro policía que es el que hay mucha más prueba que alguno de los siete condenados, más prueba de los que vamos a juzgar, que es Vega, el policía Cantor. ¿Y por qué falta Vega? Vega, hay testigos que lo ven. El día viernes, cuando Daniel y los otros compañeros se quejan en Agrocosecha, porque estaban en Agrocosecha, a Vega lo ven en el boliche sacándolo a Daniel, y Vega después era que comandaba la investigación que lo buscaba junto con Chazarreta y Irusta. ¿Por qué Vega no está? Porque si metemos a Vega, metemos a la empresa, y esa es la que siempre ha quedado en el manto de sombras de que, como dice la fiscalía, ¿no? Es mucho más fácil para ellos decir, no, esto es desaparición forzada. Siete policías se pusieron de acuerdo y hicieron desaparecer un pibe. ¿Por qué lo hicieron desaparecer? ¿Porque son malos? ¿Porque se les ocurrió ese día y se iban a jugar a desaparecer un salteño? No. Esa es la cuestión que siempre protegió el Estado Provincial Rionegrino. Digo Estado, ya no gobierna un Estado a través de los distintos estamentos. Pero bueno, tuvimos la audiencia con Vega que no nos admitieron, y la seguimos apelando y llegaremos a los tribunales internacionales. Pero ahora sí, y yendo a la pregunta y a la novedad de lo que pasó el viernes de la semana pasada, tenemos a los tres policías que estaban de adicionales en el boliche, Echegaray, Muñoz y Toledo, y dentro de esos tres hubo una larga discusión, primero con la fiscalía, después tuvimos que esperar el fallo de la Corte Suprema, por eso estaba tan demorado, y finalmente logramos tener un consenso con el fiscal general en su momento, y posteriormente logramos demostrarlo ante el juez del control de acusación, de que Echegaray no va por mancha venenosa, por nana, sino que Echegaray va por partícipe necesario del homicidio. O sea, sin la conducta, sin la acción de Echegaray de sacarlo a Daniel, que no estaba molestando, que no estaba haciendo nada malo, y entregándoselo a personas que no tenían que estar ahí y que se lo llevaron, lo asesinaron y lo desaparecieron, Echegaray tiene que responder por esa conducta. Los otros dos, por vejaciones y por apremios, ¿no? Muñoz, eso sería un poco la síntesis de lo que pasó en la audiencia del día viernes pasado. Aparicio, digo para que entiendan los que por ahí no comprenden, hay mucha gente que ha llegado a Viedma y demás, pero digo, en los pueblos chicos, la policía es el adicional para el boliche, el adicional para a la hora de pagar a la empresa, a los trabajadores, digamos, es la mano de fuerza barata que buscan las empresas y demás para llevar adelante sus acciones, y por eso tenían tanta responsabilidad a la hora de desaparecer a Solano. Exacto, lo que hay atrás de este trasfondo de Daniel Solano no es solamente la figura de Daniel, sino atrás de él todos los obreros, todos los trabajadores condenados, estafados por la empresa, con la complicidad del sindicato, con la complicidad de la que entonces era la Secretaría de Trabajo, con la complicidad de la jueza Bosco, con la complicidad y la anuencia de todos los policías, que inclusive algunos, como el comisario Aramendi, que era el comisario de la Marca, que era el otro que debía estar preso, eran socios de los dueños de Agrocosecha. Entonces, toda una sociedad en donde no solamente había trabajadores explotados, sino que había otras situaciones concretas, como era el tráfico de drogas, que la traían desde Salta y que, bueno, después no se determinaba. Pero eso está probado, eso lo probamos durante todos los siete años de investigación. Entonces sí, es un entramado que, de hecho, porque es que decirlo también, a la familia Solano le había puesto la misma empresa una abogada, que era la abogada de la Secretaría de Trabajo, que era la amante del dueño de la empresa Agrocosecha, que lo habían mandado a matar. Así que imagínate que lo que iban a investigar y lo que iban a descubrir con esa abogada que se la pusieron al primer momento y que obviamente se fue cuando llegó Sergio Heredia a Chuele Chuel. Uh-huh. El juicio va a tener fecha del próximo año, ¿no? Uno ya verá acá a la vuelta de la esquina lo que se denomina la feria. Es el próximo año. ¿Se sabe ya si es para el primer semestre algo? ¿Hubo precisiones de fecha? Y entiendo que sí, porque los plazos que tiene este código nuevo, o sea, para también el que no lo entienda, los 7 policías fueron juzgados con un código anterior y hace 7 años que existe o que está vigente un código distinto, que es totalmente distinto, y los plazos son muchos más cortos, así que entiendo que en el primer semestre debería ser el juicio. ¿Cuál es la situación hoy por hoy de Echegaray, Muñoz y Toledo? ¿Están en servicio? Sí, están en servicio, por supuesto, sí. Están trabajando, no tienen ningún tipo de sanción, sí. Ajá. ¿Y con esto no se pide alguna medida de prueba, de que no por peligro de fuga o algo, no? Mira, entiendo que no nos interesa esta situación. Puede ser que se fuguen, entiendo que... Pero no lo solicitamos. Entendemos que los vamos a condenar, entiendo también que van a agotar todas las instancias recursivas y va a llegar finalmente la justicia, pero no nos quedamos con esto. Vuelvo nosotros, sí. Para nosotros, para mí es mucho más importante que Vega esté en un juicio, porque vuelvo a decir, acá la única, digamos, ausente, la que nunca estuvo cuestionada, la que nunca tuvo que dar explicaciones, es la empresa Agrocosecha, que es la que estafaba a los trabajadores y quien les mandaba a golpear cuando se quejaban como Daniel Solano. Y eso fue una obra, virtud del Poder Ejecutivo de Río Negro, obviamente que debe tener algún trasfondo y sociedades con toda esta cuestión, por la cual nunca pudimos avanzar más que con los policías. Uh-huh. Y para que ocurra lo de Vega, ¿qué tendría que pasar? ¿O se puede esperar un Solano 3? Nosotros estamos apelando, claro, por supuesto, sí. Estamos apelando. Eso va a llevar tiempo, como ha llevado, pero bueno, mientras uno tenga paciencia y le dé el cuerpo, vamos a seguir insistiendo. Bien, bueno, la novedad es esto, ¿no? La aceptación y finalmente lo que se dio a conocer este día viernes, ahí en Fisque Menuco, en General Roca, de la posibilidad de hacer este juicio contra Echegaray, Muñoz y Toledo. Exacto, y bueno, sí, estamos contentos, porque bueno, no siempre se da lo que uno pide, si uno pide 100 cosas, consigue 10, así que estamos satisfechos junto con Sergio de haber podido explicarle al juez por qué razón Echegaray tiene que responder por el delito de homicidio agravado. Echegaray es identificado como quien saca a Solano de Macúa. Exacto. Saca a Solano, lo arroja de una manera violenta y se lo entrega a los que se lo llevaron, desaparecen y lo mueren, lo matan. Uh-huh. ¿Y Muñoz y Toledo? Estaban también, lo sacan un rato antes, estaban también en el boliche, por esa razón no, o sea, incumplieron su deber de funcionario público, también se los acusa de vejaciones porque lo fueron llevando mal, pero quien lo entrega finalmente llegará, y por eso es la distinta razón de la calificación. ¿Y ellos estaban identificados como adicionales esa noche al boliche? Sí. Los 3. Sí. Ellos siempre estuvieron identificados. Ajá. Los que no estaban identificados eran los que ahora están condenados, que dicen que no estaban, que estaban haciendo empanadas, que otro estaba no sé dónde, que otro estaba... Que buscaron atajos. Buscaron atajos y, bueno, sí, coartadas... fueron y mintieron todos sus familiares, que una cosa, bueno, no quiero irme en tema, cosa es que vos no declares contra tu hermano, contra tu esposo, y otra cosa es que vos vayas a mentir a favor de tu esposo. Acá mintieron todos y nunca los imputó a nadie. La fiscal, por ejemplo, no quería llevar de testigo a los dueños del boliche tonelada, porque la jueza en Roca en el 2018 había dicho que habían incurrido en falso testimonio, está bien, pero lo está llevando al DJ y el animador, que también fueron denunciados por falso testimonio, lo está llevando también. ¿Qué quiero decir? Acá mintieron todo. O sea, tonelada, cuando entró no conocía a un policía Berti, yo le mostraba 33 denuncias donde usted declaró que Berti fue y lo ayudó, que Berti... No, no lo conozco. Claro. Bueno, qué sé yo. Son las cosas que uno tiene que soportar, ¿no? Y que enfrentar en toda esta situación.